Bien, me pidió la hermana Varinia que habláramos un poquito acerca de la gracia. La gracia que nos fue dada, gracias a nuestro Maestro. Para que nosotros vayamos a entender esto que nos está mencionando aquí, acordémonos que nos dice ahí en Romanos capítulo 6, verso 14. ¿Cómo dice, mis hermanos? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando nosotros le hemos mencionado aquí, vemos que dice, por cuanto no estamos bajo la ley, el pecado no se enseñorea más de vosotros, sino estamos bajo de una gracia. ¿A qué pecado se refiere? Que el pecado ya no se enseñorea de vosotros, ya no nos domina, ya no nos gobierna, que es la palabra señorear. Señorear es gobernar, dominar. Y ese pecado ya no nos gobierna ni nos domina, porque estamos debajo de la gracia. Esta gracia, que durante muchísimo tiempo, en muchas congregaciones, se ha malinterpretado de tal manera que se dice, aunque nosotros cometamos pecado, estamos bajo de esta gracia, somos limpios de toda culpa. No hay ningún problema, estamos debajo de la gracia y simple y sencillamente ya no importa lo que haga. Ya soy salvo, nos llegan a decir, por esa gracia. Y sí, claro que ahí está escrito en Efesios capítulo 2, versículo 8. ¿Cómo dice mi hermana? Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahí nos está diciendo claramente, porque estos son los textos que utilizan. Estas son las bases que utilizan para decir yo ya soy salvo. No importa lo que yo pueda hacer, no importa lo que yo, si me porto bien o me porto mal, por gracia soy salvo. Ya por esta gracia soy salvo. Y añaden, no por obras, no por un comportamiento. Como diciendo ya no importa. Ya no importa lo que haga, hago bien o hago mal, simple y sencillamente, yo ya soy salvo. Esa es la base primordial que se utiliza para cada uno de nosotros. Esto nos hace pensar en la congregación, de tal manera que somos engañados de él, porque escrito está. Que si nosotros, después de haber cometido cualquier pecado, entonces venimos a dar cuenta de ello. Hebreos capítulo 10, versículo 26 en adelante. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahí nos está diciendo claramente, fíjense la estructura que se lleva. La estructura que estamos llevando nos dice, porque no estamos debajo de la ley, el pecado no se enseñorea de vosotros, sino estamos debajo de la gracia. Y después añaden el otro verso, por gracia sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie diga yo hice esto, yo hice aquello, yo me merezco la salvación, él no. Así nos lo dan a conocer. nos dicen ya por gracia sois salvos. Ya por gracia sois salvos y esto es don de Dios. No es porque nosotros lo hayamos querido, sino porque Él así lo quiso. Nos dio esa gracia y ya tenemos salvación. Es así como nos lo pintan. Pero he aquí que estamos leyendo, ahí en Hebreos, que todo aquel que hace pecado, después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego. Eso es lo que queda. Si bien ese va a ser el castigo, entonces quiere decir que esta gracia no funciona así como nos la están pintando. Esta gracia no es lo que ellos nos quieren transmitir, porque va a haber por el pecado. Quiere decir que no hemos alcanzado esa salvación de la cual está diciendo aquí, porque aún podremos o podríamos perecer. Quiere decir que está mal enfocado lo que nos han enseñado. ¿Qué es lo que nos quiere decir la Escritura con respecto a esto? Vamos a Efesios, capítulo 2. Ahí es donde nos está explicando qué es esta gracia. Efesios, capítulo 2, versículo 1. Efesios 2.1. Al verso 5, por favor, mi hermana. Ok. Dice, y Él, sí, os, verso 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Hasta ahí. Aquí nos está mencionando que nosotros estábamos muertos. Nosotros andábamos en delitos y pecados, en las obras de nuestra carne. Eso quiere decir que cada uno de nosotros estábamos alejados del Señor. Marlón adulterando, Paula andaba robando, Edgar andaba codiciando, cada uno de nosotros, Esteban andaba asesinando, cada uno de nosotros hacíamos todas esta clase de cosas en el mundo, estábamos muertos en esos delitos y pecados, de tal manera que éramos por naturaleza hijos de ira. Éramos hijos de ira delante del Padre, no teníamos parte con Él. Nosotros no teníamos acceso a nada. Por eso dice ahí, aquí mismo en Efesios, versículo 11 al versículo 13, mi hermana, ¿cómo dice? Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados en circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en el Mesías, en Yeshua el Mashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Nosotros, siendo gentiles e hijos de ira, andando en las concupiscencias de la carne, dice que éramos llamados incircuncisos. En aquel tiempo, estábamos sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así andábamos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No teníamos nada. Andábamos muertos, dice ahí. Y si andábamos muertos, no existíamos para Dios. Éramos personas que nos movíamos, que andábamos de aquí para allá, pero no existíamos para Dios. No teníamos vida delante de Él. Estábamos muertos. ¿Qué tuvo que hacer? Nosotros los gentiles que no teníamos parte ni entrada aquí, Él quiso darnos esa entrada, quiso darnos ese permiso de pertenecer al pueblo, pero esto no era sencillo. No era sencillo que Él nos dejara entrar. Tuvo que haber algo, un medio que nos permitiera esa entrada. Tuvo que haber este medio. Sin ese medio no se podía. Y ese medio es la sangre de nuestro Maestro. Pero ahora, en el Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de nuestro Maestro. Cuando Él derramó su sangre en esa cruz, entonces nos dio acceso, nos dio entrada a pertenecer a este pueblo, a ser parte de ellos, para que podamos adquirir y alcanzar la salvación. Cuando nosotros estábamos lejos, eso que era para Israel, para nosotros no era. Por eso es que le dice a la mujer, que viene a ser de la tierra de Canaán, ahí en Mateo, capítulo 15, versículo 21 en adelante. Veamos de dónde es esta mujer y por qué no le quiso dar lo que pedía. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, «Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio». Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, «Despídela, pues da voces tras nosotros». Él respondiendo dijo, «No soy yo enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, «Señor, socórreme». Respondiendo él, dijo, «No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». Y ella dijo, «Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces respondiendo Jesús, dijo, «Oh mujer, grande es tu fe, hágase conforme quieres». Y su hija fue sanada desde aquella hora. Hasta ahí. Vemos aquí algunos detallitos. Versículo 21. Nos está diciendo que esta mujer era de la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea. Si era cananea, era parte del pueblo. Hermano Patricio, mis hermanos que se encuentran con Varinia, si era cananea, ¿era parte del pueblo? Por eso se lo negó. No es digno, no es digno que te dé el pan de los hijos, dé a comer a los perrillos. A esta mujer le llamó perrillo, por ser una mujer. En ese lenguaje de animales, ¿cómo le llamó a la nación de Israel? ¿Cómo le llamó al pueblo de Israel, mis hermanos? No les llamó, bueno, sí les llamó hijos, pero nuevamente hago la expresión. Nuevamente hago la expresión. Él me dice de animales. Entre esas dos clases de animales, perrillo llamó a la mujer y a los hijos de Israel, ¿cómo les llamó? ¿No se acuerdan, mis hermanos? Les voy a leer el texto. Y salieron Yeshua de allí y se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una manea que había salido de aquella región clamaba. Clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, de mi hija. Es gravemente atormentada del demonio. Pero Yeshua le respondió, no le respondió. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela pues da voz a otros. Él respondiendo dijo, no soy enviado a los perrillos. No soy enviado a los perrillos, sino soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso les contestó, en realidad. Por eso es que no quiso atender a la mujer. La figura de un perro es la figura de un animal impuro. Es la figura de un animal impuro, el cual representaban a las naciones en aquel momento. Y el maestro dejó bien claro a sus discípulos que no era el tiempo de los gentiles, ni aún el de los samaritanos. Mateo capítulo 10, versículo 5 y 6. A estos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A ellos les está diciendo, no vayan. Id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No vayan con los animales impuros, sino vayan con los animales limpios, con las ovejas. Eso es lo que les está diciendo aquí el maestro. Estos animales no tenían acceso, no tenían entrada, no podían entrar, no podían tener ese conocimiento que daba el maestro. No es digno dar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ese pan, acordémonos que les está diciendo ahí en Juan capítulo 6, versículos 57 y 58. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Qué era lo que quería que se comieran? ¿Cuál era el pan? ¿Cuál era el pan que ofrecía el Mesías? Ese pan de vida. Ahí mi hermana Varinia, mi hermano Patricio, mis hermanos. Los que comieron el maná en el desierto, perecieron. ¿Cuál es el pan que estaba ofreciendo el maestro? El pan de vida. ¿Y cuál es ese pan, mi hermano? Ah, perfecto. Es lo que se está ofreciendo el Mesías, esa palabra de vida eterna, su enseñanza de vida. El que me come vivirá eternamente. A los cuales les dijo, El Espíritu es el que da la vida. Esto es lo que se tiene que comer al Espíritu. El Espíritu es el que da la vida. La carne para nada les aprovecha. Las palabras que yo les estoy hablando son el Espíritu y son la vida. Cómanselas. Cómanse estas palabras. Que se queden en ustedes. Que se queden en ustedes, que ahí haga fruto. Esas palabras de vida eterna, para que los hagan vivir eternamente. Esto es lo que no le quería dar a la mujer samaritana. Pues la mujer quería conocimiento, quería su palabra. Le rogaba y le decía, atiéndeme, y él le dijo, no es digno que te enseñe a ti. Antes, primero tengo que enseñar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso es lo que primero tengo que hacer. A ellos. Porque a ellos es a quien fui enviado. Yo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Principalmente a ellos en su tiempo. Pero nosotros, ¿qué hay de nosotros, gentiles? En el tiempo en el que estuvo el maestro ahí en Israel, les dijo a sus discípulos, en casas de gentiles no entren, en casas de samaritanos tampoco vayan. Vayan primero a las ovejas perdidas de la... Se le acerca esta mujer cananea y no le quiso dar el pan, sino porque halló fe en ella, entonces se lo dio. De no ser así, no le hubiese dado nada. Nosotros gentiles, animales impuros, ¿en qué momento venimos a entrar? Dice ahí en Efesios que tuvimos dada por su sangre. Si él no muere, no tenemos entrada a él. De esto es de lo que nos está hablando Hechos, capítulo 10, versículo 11. Pongámosle mucha atención. Está hablando igual de las figuras de animales impuros que son el pueblo gentil. Hechos capítulo 10, versículo 11. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. Continúa, mi hermana, al versículo 15. En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, «Levántate, Pedro, mata y come». Entonces Pedro dijo, «Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás». Volvió la voz a él la segunda vez, «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». ¿Qué eran esos animales de los cuales dice que había de toda clase de animales, cuadrúpedos, tres, de los cuales está dando Pedro testimonio al decir que eran impuros? Vio a perros, vio a caballos, vio a camellos, vio tortugas, vio serpientes, vio aves de los cielos, águilas, vio quebrantahuesos, vio... Podemos hablar de una multitud de animales, que son los que vio Pedro. Todos ellos impuros. ¿Pero qué le dijo esa voz? Pedro, levántate, mátalos y cómetelos. No, señor, porque yo no he comido jamás ninguna cosa impura. ¿No llames tú impuro a lo que yo... ya he limpiado? ¿Cuándo lo limpió? Sino cuando vino a derramar su sangre por todo aquel que quisiese acercarse a conocer del Maestro. Pero hasta ese momento, antes no, pues estos eran los gentiles. Pongamos mucha atención, pues aquí dice que Pedro le llamó a los animales comunes o inmundos. versículo 6 y 27. Mas Pedro se levantó diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Dice que él vio el lienzo atado de todos los animales, cuadrúpedos y terrestres, todos inmundos, a los cuales le dijo la voz: Pedro, levántate, mata y come. No, Señor, porque yo no he comido ninguna cosa común o inmunda. Estaba hablando de los animales. Cuando llegó a casa de Cornelio, el cual era gentil, extranjero a la nación de Israel, Pedro no le iba a atender. Pedro de antemano no iba a ir con ellos. Pero esa voz allá le dijo: No llames tú común o inmundo a lo que yo ya he limpiado. Dice que una vez que llegó Pedro a la casa de Cornelio, al cual le dijo: Vosotros sabéis, les dijo a ellos: Ustedes saben qué tan abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un gentil, a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Allá le dijo: No llames común o inmundo a lo que yo ya he limpiado. Él me mostró que todos esos animales que eran inmundos ya estaban limpios. Ya estaban limpios todos aquellos animales, pero no estaba hablando de los animales, sino de los gentiles, de Cornelio, todos los que le iban a recibir, de ellos estaba hablando, de ellos mismos. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio le dijo: Hace 4 días que estaba orando yo en ayunas, y a la hora novena oraba en mi casa, delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Elohim. Envía pues a Joppe y haz venir a Simón Pedro, el cual mora en casa de Simón. Una vez que llegó Pedro, les empezó a contar la gloria del Maestro. Les empezó a contar las maravillas tan grandes en el Maestro, para que estos gentiles conociesen y viniesen a guardar los mandamientos. Pero estos gentiles no hubiesen tenido entrada si antes no son limpiados. Por eso era necesario que fuesen limpiados primero. Ahora, esto que nos está diciendo ya había sido anunciado en la misma instrucción de la Escritura desde el Génesis, que así tenía que suceder. Vamos a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 8. Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. Dice que le dio una nueva a Abraham, al cual le dijo: En ti, en tu simiente, serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente serán benditas todas las naciones. ¿Las naciones no fueron benditas en el tiempo de Isaac, en el tiempo de Jacob, en el tiempo de los 12 patriarcas? No entró esta bendición a las naciones, sino hasta que se cumpliesen estas palabras: en tu simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Esa simiente, dice Gálatas capítulo 3, verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es el Mesías. Esa simiente en la que iba a entrar esa bendición es el Mesías. Pero estando aún con vida el Mesías, no le dio entrada a las naciones. Por casa de gentiles no vayan, y en ciudad de samaritano no entren. Vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero la Escritura había previsto que en el Mesías se le diese entrada a las naciones. Pero hay algo más aquí. Tenía que morir para que la entrada a las naciones fuese dada. Si él moría, nosotros no hubiésemos entrado nunca. Pero él tenía que cumplir las Escrituras y morir para darnos entrada, pues se había dado un pacto a Abraham. Este pacto es del que está hablando aquí en el verso 15, de Gálatas capítulo 3, verso 15. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez que ha sido confirmado, nadie lo invalida ni le añade. ¿Cómo se confirma un pacto? Con la muerte. Y a Abraham se le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero eso no podía suceder si el Mesías no confirmaba este pacto que se le había hecho a Abraham. Eso es que tenía que morir. Nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, la cual simiente es el Mesías. Esto pues digo, el pacto previamente confirmado por Dios en el Mesías, dice que lo confirmó con el Mesías. Este pacto previamente ya confirmado por Dios para con el Mesías, porque el Mesías es la simiente de Abraham, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Esta segunda parte no se las explico aún. Aquí nos está la primera, la cual dice que el Señor confirmó ese pacto con el Mesías. ¿Cómo lo confirmó? Hebreos capítulo 9, versículo 15 al versículo 17. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿De quién nos está hablando aquí? Verso 14. Mas cuanto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Elohim vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, el pacto que está diciéndosele a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ese es el pacto que viene a ser el Mesías, a entregar esta bendición a todas las naciones de la tierra. Es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte, para la remisión o el perdón de los pecados que había bajo el primer pacto. Porque el primer pacto vino con la Torá y con la ley, pero ese se rompió por el pecado. Viene el Mesías y establece un nuevo pacto en su sangre, para con cada uno de nosotros, para darnos entrada a este pueblo. Ahora nos dice que él tenía que morir para que quedaran borradas las transgresiones del primer pacto. Ahora, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna, que es: en tu simiente entra esta bendición a todas las naciones. Porque donde hay un pacto, verso 16, porque donde hay un pacto, en sus escrituras viene como testamento. Nos dice, porque donde hay un pacto, es necesario que intervengan del que está pactando. Porque el pacto con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el que hace el pacto vive. Por eso es que el Mesías no le dio entrada a los gentiles mientras él vivía. Pero una vez que murió, entonces le fue dicho a Pedro: ve a casa de Cornelio y enséñale. Entonces le fue dicho a Saulo: tú me eres un mensajero hacia los gentiles. Tú me eres un instrumento utilizar para llevar mi palabra a los gentiles. Aquí nos está hablando de dos pactos. Me pregunta mi hermana Varinia, ¿el pacto fue con Abraham? No. ¿El segundo pacto fue con Yeshua? Sí. El primer pacto lo da Moisés, mi hermana Varinia. Ahí mismo se lo dice. Versículo 18, aquí nos habla de ese primer pacto. Versículo 18 al versículo 20. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Si se alcanza a identificar, mi hermana Varinia, que el primer pacto fue con Moisés, cuando les dio la ley y los mandamientos, y agarró la sangre de los machos y toros cabríos y roció la ley y aún el pueblo, diciéndoles: esta es la sangre del pacto. Ese fue el primer pacto, el cual se rompió, y vino un segundo con el Mesías, el cual dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, no solamente Judá, no solamente Israel, sino también todas las naciones de la tierra. Eso es lo primero que tenemos que entender, que nosotros no teníamos entrada a este pueblo, sino hasta que él derramó su sangre por nosotros. Ahí comienza la gracia, que nosotros gentiles no teníamos entrada, no podíamos permanecer dentro, éramos llamados por la llamada circuncisión. Estábamos ajenos a los pactos y a las promesas, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Mas por cuanto derramó la sangre nuestro Maestro, nos dio entrada a este pueblo. Ahí comenzó esa dádiva del Señor para con nosotros los gentiles. Ahí comienza. Posteriormente continúa esta gracia, porque no se acaba ahí. Continúa diciéndonos en Efesios capítulo 2, versículo 14 al 19, por favor. ¿Tienen alguna duda, mi hermana Varinia? ¿Qué hubiese pasado con nosotros los gentiles? En primer orden, ya estaba escrito que ese pacto, ya estaba escrito que ese primer pacto se iba a romper. Desde Moisés se los dijo que ese primer pacto se iba a romper por el pueblo de Israel. Y en segundo orden, si Israel hubiese cumplido, hubiese sido luz para las naciones y hubiésemos entrado en cierto debido tiempo. De una u otra manera hubiésemos tenido entrada. Ahí en Deuteronomio capítulo 31 te dice que lo iban a romper. El mismo Moisés se los está diciendo. Deuteronomio capítulo 31, verso 16 en adelante. Y el Señor dijo a Moisés: He aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella, y me dejará, e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: ¿No me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Hasta ahí, mi hermana. No, mi hermana, no se puede cambiar el futuro de cada uno de nosotros. Y sí, él ya sabe. Por eso se da la profecía a los profetas, porque él ya sabe que va a acontecer eso. Antes de rogarle para que nos muestre qué es lo que viene, qué es lo que va a acontecer. Así como les mostró a aquellos profetas, así nos muestra a nosotros qué es lo que esperamos, qué es lo que va a suceder. Y estar prevenidos nada más, porque evitarlo no se va a poder, pero sí ser librados de la muerte. Pues aún el profeta Jeremías para eso apareció, para librarlos a alguna muerte. No para evitar las cosas, porque ya era inevitable. El Señor se lo dijo a Jeremías. Ya es inevitable que venga el Nabucodonosor contra de vosotros. Pero diles, van a la tierra de Nabucodonosor, o sea Babilonia, y habitan allá, no les va a pasar absolutamente nada. Allá morarán seguros, plantarán viñas, se casarán, vivirán tranquilos durante 70 años, pero a todos los que se queden aquí van a ser destruidos. Todos los que escucharon a Jeremías se fueron y vivieron allá tranquilos, pero los que no lo escucharon fueron asesinados por el ejército de este rey. Entonces, lo que va a suceder es inevitable. Lo que sí cambia es que sean libradas nuestras vidas de todos estos acontecimientos. Es como Lot en la tierra de Sodoma y Gomorra. Ya era inevitable que destruyera a las ciudades de Sodoma y Gomorra, pero Lot fue librado de ahí, fue sacado de ahí. Así Abraham, así cada uno de los antiguos que se han rescatado su vida ha funcionado de esa manera. Así es, mi hermana Milady. ¿Sí me doy a entender, mi hermana Varinia? Entonces, por eso fue necesario que viniera este segundo pacto, el cual ya de antemano se le había dicho a Abraham: en tu simiente van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Ahí entra esa gracia de la cual no entiendo, que nosotros los gentiles no teníamos vida, no teníamos entrada, no nada delante de él, estábamos muertos en delitos y pero gracias a él, que es rico en esa gracia y en esa sabiduría, nos concedió la entrada, concedió el pertenecer a él mismo. Efesios capítulo 2, versículo 5, estando aún nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Mesías, por gracia sois salvos, por gracia alcanzamos esta salvación, pero esta salvación no es permanente si nosotros no permanecemos en ella, porque ahí está, ya se nos ha sido entregada. Pero nosotros, si no permanecemos en ella, entonces nosotros somos los que nos alejamos de esta salvación. Venimos a ser destruidos por cuanto obramos el pecado. Así es, mi hermana Miledis. Ahora sí, Efesios capítulo 2, versículo 14 en adelante, mi hermana, por favor, al 19. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué hizo para que esto sucediera? Dice que vino y anunció las buenas nuevas. Vino y anunció su palabra, su conocimiento a los que estaban lejos, gentiles, y a los que estaban cerca, Israel, judíos, porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, ya no sois extranjeros ni advenedizos. Efesios capítulo 2, verso 14 al 19. Ahí nos dice: porque por medio de él, los que estaban cerca y los que estaban lejos recibieron esta buena nueva en su debido tiempo. En su debido tiempo recibieron estas buenas nuevas, los que estaban cerca y los que estaban lejos. Primeramente Dios e Israel, y posteriormente los gentiles. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim, por medio de su sangre primeramente, que es la que nos dio la entrada, y posteriormente por su palabra. Porque si después de haber muerto él por nosotros no obedecemos a su palabra, pues tampoco alcanzamos la salvación. Pues nos está diciendo aquí en Efesios 2, versículo 8, porque por gracia ya sois salvos, porque Él murió por nosotros, pero nos dice algo más, por medio de la fe. Si a nosotros no nos es hallada fe en nosotros, entonces no alcanzamos esta gracia. y la fe es su conocimiento, su palabra, que obra en cada uno de nosotros. Si nosotros no tenemos esa justicia, ese conocimiento, su palabra, entonces no tenemos esa salvación. Porque por gracia, dice aquí, sois salvos por medio de la fe. Esta gracia, la cual nos dice ahí Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahí nos dice, porque la gracia de Dios se ha dado a conocer, se ha mostrado a todos los hombres. ¿Para qué se mostró? Para enseñarles que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente. Para eso se manifestó esta gracia, la cual gracia entra con la muerte. Cuando Él muere, nos da acceso, nos da este pueblo. Posteriormente, nos da su palabra, cosa que para nosotros era, pero Él nos hizo participantes por su gracia. Porque la gracia de Dios se ha manifestado con una finalidad para salvación a todos los hombres. Pero ¿cómo van a ser si realmente renuncian a la impiedad, a los deseos mundanos, y deciden vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente? En otras palabras, guardando sus mandamientos, porque todo aquel que no guarda sus mandamientos no está debajo de la gracia. No está debajo de este mensaje que trajo el Mesías para salvación, porque su mandamiento es vida eterna. Según lo que dice Juan capítulo 12, verso 50. Dice así Juan 12:50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Ahí nos dice, en Tito dice que se manifestó su gracia para salvación. Para eso se manifestó su palabra, su mensaje a todo hombre. En otras palabras, se manifestó sus mandamientos, tus mandamientos que se manifestaron, se dieron a conocer, se enseñaron a los hombres para que dejen su vida pasada, para que comportamientos erróneos y vengan a comportarse como es digno. Y sé que su mandamiento es vida eterna. A todo aquel que lo guarda, a todo aquel que lo pone en práctica. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Se depositó esta gracia en el Mesías. La gracia se derramó en sus labios, dice el Salmo 45, verso 2. Salmo 45, 2. Dice así, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Eres el más hermoso de los hombres. Aquí nos está hablando acerca del Mesías. La gracia se derramó en tus labios. En sus labios el Mesías se derramó esta gracia para darnos a conocer a nosotros, para darnosla a conocer a nosotros, para eso se derramó su gracia, la cual viene a ser sus mandamientos. Pues nos dice Juan, yo sé que su mandamiento es vida eterna, así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y el Padre puso esa gracia en los labios del Mesías para que nos la diera a conocer. Por eso es que Tito, capítulo 2, ¿ya? Tito, capítulo 2, versículo 11, ahí nos dice, porque la gracia de Elohim se ha dado a conocer, se ha manifestado salvación a todos los hombres, a los enseñó, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando esperanza dichosa y la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador, Yeshua Mashiach, quien se dio a sí mismo, aquí está la gracia, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, y purificar y limpiar, no llames tú común o inmundo a lo que yo ya he limpiado, a todos los gentiles, picar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Porque si el pueblo no es celoso de buenas obras, no está debajo de la gracia. No estamos debajo de la ley que dio Moshe Sinaí, correcto, pero estamos debajo de la gracia, la cual gracia es la muerte del Mesías que nos permitió el acceso al pueblo, y consiguiente, que guardemos sus mandamientos, porque si no guardamos sus mandamientos, no estamos debajo de esa gracia. Ajenos somos al Mesías también, porque nos pone dos lados, o siendo del lado de la ley que dio Moisés, para que de ella busquemos salvarnos, o siendo de la gracia que dio el Mesías, que es su enseñanza y sobre todo el acto de su muerte, porque si él no muere, nosotros no tenemos entrada, y gracias a que murió, murió por todos, tanto por Israel, Judá, y por nosotros también, y todo aquel que cree y tiene fe en lo que el Mesías le ha anunciado, que son sus mandamientos y su palabra, todos estos, si obran conforme a esa fe, alcanzan vida eterna, pues esto es la gracia que el Maestro nos ha otorgado, su conocimiento, su palabra, morir. Todo esto es la gracia que Él nos dio a cada uno de nosotros, para que vivamos bajo la gracia, bajo la enseñanza que nos da el Por eso dice aquí, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Esta gracia, muchas veces y en muchos lados, por muchos enseñadores, ha sido malinterpretada, pues la dan a conocer como libertinaje. Vamos a Judas, capítulo 1, verso 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahí nos dice, amados, por la gran solicitud ni a describirles acerca de nuestra común salvación. Me ha sido necesario escribirles que contendáis ardientemente, que contendáis, que peleéis fuertemente por la fe sido una vez dada a los santos. Que algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje, que le dicen, ya estoy bajo la gracia, ya no tengo nada que hacer, ya soy salvo. Eso les dicen estos hombres, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Elohim, de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único y soberano, y a nuestro Señor, Yeshua el Mashiach. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo digo que no se pida. Nos está mencionando aquí, pongámosle mucha atención, mis hermanos. Ahí mi hermana Varinia. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá Elohim y le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado de muerte y hay pecado de no muerte. Bien, mis hermanos, entonces vamos a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9 en adelante. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Mashiach Yeshua, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Yeshua Mashiach, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Gracias. Aquí nos está mencionando, dice el versículo 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de la gracia. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones del Evangelio según el poder de Elohim, quien nos salvó, quien nos brinda esta salvación, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. ¿Por qué hablar y decir no conforme a nuestras obras? Porque ni nosotros los gentiles, ni Patricio, ni Consuelo, ni Varinia, ni Esteban, ni Paula, ni Luz, nos estábamos comportando bien como para que Él nos llamara, sino dice que no por obras, no porque Varinia haya hecho algo bien, no porque Edgar haya hecho algo bien, no porque Paula haya hecho algo bien, no porque Esteban haya hecho algo bien, sino porque es don de él, porque él quiso otorgarlo a todo aquel que quiera acercarse a guardar sus mandamientos, no por obras para que nadie diga, gracias a mí vino la gracia, no, sino es don de Elohim, que a él llegó esta gracia a todos los hombres, que nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no conforme a lo que nosotros hicimos, sino según el propósito suyo. Y la gracia nos fue dada en el Mesías, en Yeshua el Mashiach, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Yeshua Mashiach, el cual quitó la muerte. ¿Cómo que quitó la muerte? Sí. Él les dijo, todo el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y no vendrá condenación, mas ha pasado muerte a vida. Todo aquel que escucha mi palabra y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra, la buena nueva, el evangelio, del cual yo fui constituido predicador y apóstol de los gentiles, para que nosotros, siendo gentiles, adquiéramos esta salvación de la cual nos está diciendo aquí. Adquiéramos esta gracia que nos fue dada en Yeshua el Mesías, por medio de su muerte primeramente para tener acceso y posteriormente por su palabra, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Mashiach, Yeshua. Esto es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Esto es lo que entender. ¿Cómo alcanzaríamos a definir la gracia, mi hermano Edgar? Mi hermana Paula, mi hermana Miledis, mi hermana Luz, ¿cómo definiríamos la gracia en pocas palabras? Exactamente, mi hermano. Exactamente. Porque en realidad podemos ver varios ejemplos donde muchos se apartaron de esa gracia, yendo a otros conocimientos, a otras enseñanzas, se apartaron de esta gracia del Mesías. Pero es prácticamente eso lo que mencionó mi hermano. Gálatas capítulo 5, versículo 1 al 5, mi hermana, por favor. Te escucho, mi hermana Lola. Así es, mi hermana, el pacto con la muerte se confirma. Si no hay muerte, no hay confirmación del pacto. El pacto es, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Las familias son las naciones. El pacto es el que el Mesías hace con cada uno de nosotros. La confirmación es su muerte. Las Mesías, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Si es así, muere para confirmar ese pacto, nosotros no hubiésemos alcanzado bendición. Por eso era necesario que fuese así. Gálatas capítulo 5, verso 1 al 5. Gálatas 5, 1 al 5 dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Ahí nos dice que los gálatas ya se andaban circuncidando. Llega Saulo y les dice, circuncida, busca justificarse en la ley, no en el Mesías. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley del Mesías, os desligasteis. Ya no le sirve de nada el Mesías, aquel que se circuncida. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. De ese llegó con el Mesías y todo lo que él hizo, a esta persona que se circuncida no le sirve de nada. De la gracia han caído. Ya no les sirve de nada esto que les está mencionando, porque estos prefirieron circuncidarse, buscando justificarse en la ley. Saulo, Tito, uno de los apóstoles, cada uno de los apóstoles hablaron de esta gracia. De esta gracia que llegó con el Mesías, pues nosotros no parte ni entrada con él, vinimos a recibir del Padre. Por eso es que debemos de estar agradecidos, porque por gracia sois salvos, no por obras, no porque alguno haya hecho algo bueno, sino porque es don de él. Por gracia sois salvos por la fe. Si en nosotros no es hallada esa fe, no alcanzamos salvación. Esa fe que viene por la justicia, por su palabra. Esto vendría a ser la gracia, mis hermanos, a la cual dice Saulo, porque no estáis debajo de la ley, sino debajo de la gracia. Pero aquel que no guarda los mandamientos, no está debajo de la gracia, de los mandamientos que dio el Mesías. No los mandamientos que dio Moshe, porque son diferentes unos de los otros. ¿Sí me di a entender con todos mis hermanos? Pues parece mentira, mi hermano, pero así era. Mi hermana Consuelo, simple y sencillamente, si usted no hubiese conocido, seguiría muerta. No tiene parte, sin esperanza, sin Dios en el mundo. ¿Le gusta ese estado? Si le gusta ese estado y le agrada, bueno, al final de cuentas entonces nada más ocupó un espacio, vino, habitó, vivió y murió, sin sentido y sin razón. Mas sin embargo ahora, con el Mesías, nos está dando la oportunidad de que llevemos una vida agradable delante de Él y que obtengamos una vida eterna. Que obtengamos una vida eterna en realidad. Esto es lo que nos viene a enseñar el Mesías. El Mesías no era ligero con la gente. Imagínense, un hombre le dijo, déjame ir a enterrar a mi padre. ¿Y qué le contestó? Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Se imaginan cómo se sintió este hombre? Deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. Nosotros, que no merecíamos nada de esto porque andábamos en pecados y en transgresiones, Él ha tenido amor como para darnos su palabra, su conocimiento, cosa que nosotros no merecíamos. Y ahora nos la ha dado. Y nosotros todavía decir dentro de nosotros, ¿hubiese sido mejor que no nos la diera? No crean que les va a ir de lo más lindo a las naciones. Cuando Él venga a nosotros, como les dijo mi hermana Varinia, se les ha dado a conocer un Señor y un Creador amoroso y compasivo, pero no han visto en la Escritura la otra parte. Él es muy fuerte y muy severo con cada uno de nosotros. Ya pues estaremos hablando de esa severidad que viene a ser con cada uno de nosotros cuando nosotros no le obedecemos. A su mismo pueblo fue muy duro. Con los hijos naturales fue muy duro. Y en esos escritos nos pone el ejemplo de cómo nos trataría a nosotros si nosotros no le obedecemos. A ellos los maldijo de tal manera que se comieron a sus hijos. Y dice uno, ¿cómo? ¿Cómo pudo suceder tal cosa? Sí, realmente el pueblo de Israel sufrió por causa de no obedecer los mandamientos, sufrió de tal manera que se llegaron al grado de comer a sus hijos. Y nosotros no hemos entendido ni conocido realmente quién es el Creador de todas las cosas. No lo hemos conocido aún. Nada más se nos ha dado a conocer su parte agradable, pero no nos ha mostrado qué tan severo llega a ser con cada uno de nosotros si nosotros desobedecemos su palabra. Algo que tiene él es que es muy claro delante de nosotros y nos pone las dos caras. No se esconde de nadie, ni tiene de qué esconderse. Él se muestra claro quién es y cómo es, y dice, yo soy celoso, y celoso en gran cantidad. Para aquellos que no guardan mis mandamientos, y viene a ser muy duro. Ya posteriormente lo veremos. Esto es lo que tenemos que entender, mis hermanas. En su momento, Él ha sido grato con cada uno de nosotros. Él ha sido amoroso. Si nosotros no sabemos valorar el amor, entonces nos desechará. Ahora que nos ha dado de su amor, valorémoslo y vengamos nosotros a ser hijos obedientes delante de Él. Cualquier reprensión delante de nosotros parece motivo de tristeza. Miren, les voy a mostrar un poquito de lo que nos menciona quién es Él. Hebreos capítulo 12, versículo 1 en adelante, por favor, mi hermana Luz. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, «Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él». Porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno de vosotros deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Aquí nos está mostrando un detalle muy importante, en el cual nos dice que si realmente queremos ser hijos de Él, son aquellos que resisten la corrección, porque Él también fue corregido, considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores como sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El Mesías sufrió, y sufrió en gran manera, no poca cosa como muchos de nosotros, sino sufrió en gran manera y lo soportó todo. Consideremos eso, que Él lo soportó y no desmayó. Porque aún ha resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación como a hijos. Pues nos está diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Soportáis la disciplina. Elohim os trata como a hijos. Si soportáis la disciplina, Elohim os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, ahí es donde tenemos que preocuparnos. Si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Cuando se nos deje sin disciplina, entonces sí, preocupémonos. Porque ahí es donde ya no estamos siendo hijos de Él. Dichosos aquellos que reciben disciplina de Él. Pues estos, si la soportan, serán tratados como hijos delante del Padre. Esto es lo que tenemos que aprender. Exactamente, mis hermanos. En eso es lo que tenemos que pensar, en que somos dichosos. Somos dichosos porque hasta el día de hoy Él nos corrige. Shalom, mis hermanos.